Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes de Radio EBR, Economía basada en recursos. Y bueno, estamos en vivo por hacer una interesante nota. Ya hemos hecho algunas notas respecto a que tienen que ver con músicos, que tienen que ver también con viajeros. Y en este caso me hace acordar a una nota que yo hice ya hace más de un año, que se refería a la actualidad en ese momento de Venezuela y había tenido el agrado de charlar con una amiga que estaba viviendo allí, fíjense esto, estaba viviendo allí en ese momento y bueno, como muchos venezolanos se tuvieron que irse, ¿no?, del país por la situación. Y la situación hoy por hoy podemos decir que es peor del momento en que habíamos hablado en aquel momento. Pero bueno, no me voy a meter en eso, pero sí, digamos, esta nota va a estar relacionada con el tema de la actualidad. Y en este caso en Colombia estamos en Cali. Un agrado presentar a Natalia Bedoya. Cali, el Valle del Cauca, ¿no? Bien digo. Sí. Bien. Natalia, como te había comentado hace al momento de contactarte, porque estos amigos, esto fue así, estaba en casa mirando un canal del cable y de golpe me encontré con una nota en un estudio de televisión en la cual estaban Natalia y otra chica más y le estaban hablando sobre el tema de la FARC. Y bueno, es un tema que merece ser tratado con la seriedad que corresponde, ¿no? Porque estamos hablando de que hubo muchísimas víctimas, ¿no? Muchísimos asesinatos desde el comienzo de la FARC hasta la actualidad. Y vamos a estar hablando un poquito de todo eso, obviamente haciendo una especie de resumen. Natalia, porque te imaginarás que este es un tema que, si no me equivoco, la FARC, esto más de 50 años, ¿no? Así es. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los oyentes, muy buenas noches a ti. Colombia actualmente atraviesa un momento histórico, pero no porque se haya firmado realmente la paz o que haya llegado realmente la paz a nuestro país. El gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo de concesiones a las FARC, de beneficios a las FARC a cambio de nada. Hoy tenemos que el gobierno está radicando en el Congreso proyectos de ley que benefician a las FARC. Por ejemplo, hace unos días radicó un proyecto de ley que blinda jurídicamente el acuerdo firmado en La Habana, un acuerdo que tiene impunidad, que tiene elegibilidad política para responsables de delitos de lesa humanidad y que no contempla de forma clara y precisa la entrega de menores. Justamente en esa entrevista que usted mencionaba, estaba tratando el tema de los menores reclutados. Las FARC desde mayo del 2016 se comprometieron a devolver todos los menores reclutados, todos los menores de 15 años que se encuentran en sus filas. En septiembre devolvieron 13 niños y se comprometieron a seguir devolviendo paulatinamente el resto de menores reclutados. Después de firmado el acuerdo de paz en noviembre, no se ha devuelto ninguno de esos niños. Nos dicen, en febrero vamos a devolver. Se acabó febrero y no nos devolvieron ningún niño. Ahorita dicen que tal vez en marzo o en abril. Y así sucesivamente nos han tomado como un juego la entrega de los niños reclutados. Y el reclutamiento infantil a nivel internacional es un delito de ejecución sucesiva, es decir, las FARC siguen delinquiendo hasta que no nos devuelvan el último niño reclutado. Y a pesar de ello, a pesar de que las FARC siguen delinquiendo, el gobierno no para en otorgarles beneficios. No solo blindó el acuerdo de La Habana, también radicó y fue aprobado por sus notarios, o mejor, congresistas de bolsillo de la Unidad Nacional, fue aprobado un artículo que obliga a los gobiernos que vienen en los próximos 3 años a implementar el acuerdo firmado en La Habana. Justamente hoy el Centro Democrático, un partido político de oposición, hemos decidido convocar al pueblo a la calle. Al igual que en Venezuela, vamos a salir a la calle a demostrarle al gobierno que los colombianos no estamos de acuerdo con que le entreguen el país a las FARC, con que le entreguen beneficios a esos terroristas sin que ellos hagan nada para conseguir una verdadera paz. Nuestro objetivo no es retroceder en los acuerdos, porque estamos conscientes de que Colombia necesita una paz, pero sí debemos corregir beneficios y prerrogativas que otorgó el gobierno Santos por un afán de conseguir un Nobel, y eso será en el 2018. Ajá, qué temita es el premio Nobel, pero antes de ir a eso, nombraste, porque yo también lo vi en una publicación, si no me equivoco, fue en Twitter, sobre que el día de ayer, ¿no? Fueron una convocatoria para salir a la calle, ¿no? A protestar por este tema. Así es, el 1 de abril los colombianos estamos, pues un grupo de colombianos estamos convocando a salir a la calle, a demostrarle al gobierno Juan Manuel Santos que somos malos colombianos, que no estamos de acuerdo con las concesiones que le está entregando el terrorismo, que no vamos a claudicar ante los intereses particulares del grupo terrorista FARC. El 1 de abril va a iniciar una campaña de resistencia civil. Ya lo habíamos hecho antes de la firma del acuerdo final. Ya lo habíamos hecho. Y una resistencia civil que nos llevó a ganar el plebiscito, porque no sé si ustedes saben que los colombianos derrotamos al presidente Juan Manuel Santos en las urnas, dijimos no a los acuerdos de La Habana. El presidente ignoró nuestra petición como pueblo, como colombianos, como pueblo soberano. El presidente hizo caso omiso a la voluntad popular e implementó los acuerdos vía Congreso. Pero los colombianos, este 1 de abril, vamos a salir a la calle a decirle que no estamos de acuerdo con las concesiones que le están entregando las FARC y que inicia la resistencia civil. Vamos a empezar a recoger firmas para un referendo que busca revocar todo eso que Juan Manuel Santos está imponiendo vía Congreso. Sí, te quería preguntar, hay tantas preguntas que te quiero hacer, Natalia, pero bueno, yo acá tengo, uy, hay problemas de energía, ¿me escuchás bien? Sí. Bueno, lo que voy a hacer, ahí procedí, bueno, sepan disculpar amigos, pero hay problemas energéticos aquí en Argentina, en Buenos Aires, y bueno. Ahí parecía que se iba a apagar todo, pero todavía estamos. Así que si se llega a cortar, Natalia, espero volver a conectarme contigo y poder seguir haciendo la nota. La verdad que es una pena que suceda esto, pero casi se me apagó todo. Te estaba diciendo que, bueno, entre tantas preguntas que te quiero hacer, ¿por qué crees vos que ganó el no, digamos? Esto fue el día 2 de octubre del 2016, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fue el 2 de octubre. Él no ganó porque a pesar de que el gobierno nos intentó vender con una pregunta engañosa de que diciendo sí se conseguía la paz, los colombianos estamos conscientes de lo que se firmó en La Habana, no es un acuerdo de paz, sino concesiones al terrorismo. Los colombianos no estábamos de acuerdo en que las FARC no pagaran ni un día de cárcel por delitos atroces. No estábamos de acuerdo que hubiera elegibilidad política para responsables de delitos de lesa humanidad, para los responsables del reclutamiento de menores. Los colombianos no estábamos de acuerdo que el grupo terrorista FARC tuviera prebendas económicas y políticas superiores a las que tienen otros partidos políticos que siempre han actuado bajo la legalidad. Los colombianos no estamos de acuerdo que nuestras fuerzas militares fueran igualadas al terrorismo. Los colombianos no estamos de acuerdo que no haya quedado claro y preciso la entrega de menores reclutados, que no se haya determinado una fecha de cuándo se iban a entregar a esos niños, de que no se haya determinado qué pasó con los secuestrados. Ahora en Colombia hay familias que están esperando el regreso de esos seres queridos que les fueron arrebatados hace muchos años y las FARC dice que no tiene secuestrados. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? O sea, los colombianos no estábamos de acuerdo que hubieran tantos faltantes, que hubieran tantas concesiones a las FARC a cambio de muy poco. Y por eso votamos no. Le demostramos al gobierno que sí había posibilidad de corregir los acuerdos, que los colombianos sí queremos la paz, pero no queríamos esas condiciones que él estaba imponiendo. Por eso los colombianos votamos no. Sí, está muy claro, o sea, son varios puntos a tener en cuenta y no es solamente lo que estamos quizás de cabecera o el tema principal en el cual me imagino que es el que encabezás vos, Natalia, que tiene que ver con el tema de los niños y de que se los libere. Yo me hago algunas preguntas porque digo, si bien es cierto que hay muchos menores que fueron reclutados y digamos, no bajo su consentimiento, ¿no? Quizás puede existir también el hecho de que algunas familias hayan, digamos, querido que sí, esos menores, que eso obviamente me parece que es mucho más grave, ¿no? Que se sumen a este grupo guerrillero. ¿Qué pensás vos de eso? Yo estoy equivocado con el pensamiento que tengo, o crees que el 100% de estos niños fueron realmente reclutados sin su consentimiento, ¿no? Y sin el de sus familias. Bueno, yo creo que hay ambos casos. Yo creo que sin duda hay niños que por su contexto social, por su situación económica, por el mundo en el que se estaban desarrollando, el contexto en que se estaban desarrollando, se vieron obligados a ingresar a esos grupos armados a corta edad. Pero eso también es reclutamiento de menores. La ley castiga el reclutamiento de menores tanto voluntario como forzado. Así que las FARC, al aprovecharse de la inocencia de sus niños, porque los niños antes de los 18 años no tienen la capacidad necesaria para determinar qué está bien y qué está mal. Entonces, así haya sido con la voluntad de los padres de los niños, en algunos casos, o con el mismo consentimiento del niño, hubo reclutamiento de menores. Y es un delito de lesa humanidad, es un delito de guerra reconocido en el Estatuto de Roma. Y debe ser castigado. Y ese es uno de los puntos por los que los colombianos votamos no, porque no estábamos de acuerdo que un delito tan grave, que un delito que acabó con la infancia de miles de niños, quede impune gracias al gobierno Juan Manuel Santos y al grupo terrorista FARC. La convocatoria que fue en el día de ayer, ¿eso fue propuesta por una agrupación o ya es un partido político, no? La propuesta nació del partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático. Es un partido de oposición y la propuesta nació de ahí y tiene respaldo ciudadano. Y tiene otros sectores que se han unido. Por ejemplo, el exprocurador Alejandro Ordóñez se unió a la propuesta. Excandidatos presidenciales como Marta Lucía Ramírez o expresidentes como Andrés Pastrana se han unido. Como que el objetivo de la convocatoria es que todas las fuerzas del no, todas las fuerzas que hicieron campaña a favor del no en el plebiscito, que ganó el 2 de octubre, se unan para convocar a la ciudadanía a salir a la calle. Y el actual presidente Juan Manuel Santos pertenece al partido uribista, puede ser, partido de la U. No. Hay que diferenciar algo. El partido de la U no es un partido uribista. El partido de la U fue creado durante el gobierno del expresidente Uribe para apoyarlo, pero y Juan Manuel Santos se eligió con los votos del expresidente Uribe, pero lo traicionó. Actualmente el partido de la U no tiene nada que ver con el Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, es el partido del uribismo. Está bien. Hago estas preguntas, Natalia, porque bueno, el programa no solamente sale como sale por internet para todo el mundo, sale para muchos países de habla hispana o sea, por suerte tenemos mucha audiencia de Colombia y hay mucha gente que no está al tanto de algunas cosas o no sabe. Es cierto que hay mucha gente que por ahí no le interesa, ¿no? Saber qué sucede en otros países, pero por suerte también hay gente que sí. Y bueno, también llegamos a muchos lados, a muchos países de habla hispana, por suerte, incluso en España también nos escuchan, así que algunas preguntas tienen que ver con eso también, de poder entender un poco más porque como dije al principio, es un tema que por ahí en una sola entrevista tenga sabor a poco, ¿no? Porque es algo que con el profundo respeto por las víctimas que ha habido, que fueron cientos, ¿no? Hay que Sí. tratarlo como corresponde. Y es un. Yo, mira, Natalia, acá me hice una especie. Porque, ¿qué pasa? Si hay algo que no me gusta es opinar, ¿no? Sin saber. Entonces, lo poco que en mi caso sé de la FARC, sí, es un grupo guerrillero creado en los 60 o en los 70 nada más, y bueno, que han cometido un montón de atrocidades y que distintos gobiernos de Colombia intentaron, ¿no? Enfrentar esta situación. En eso también quería en un momento tener también tu opinión, pero no mucho más. Entonces, como a veces yo digo, hablar y opinar es gratis, ¿no? Y cada uno dice a veces lo que le parece. En mi caso, trato de no opinar sin saber, ¿no? Y lo que sé de la FARC realmente es muy poco. Y por eso me hice una especie de apunte, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la creación. Por ejemplo, si hay algún error, Natalia, me decís, no, esto no es. Algo muy resumido, ¿no? Porque si no estaríamos hablando como 5 horas. Creación, año 1964. En ese entonces el presidente de Colombia era Guillermo Valencia, quien decide hacer un bombardeo a un pueblo de Colombia que se llama Marquetalia. No sé si lo conoces o estás al tanto, Natalia, de ese lugar. Un lugar donde en ese momento, según la información que encontré, había muchos liberales y comunistas, estamos hablando del año 1964, de los cuales la gente que estaba en ese lugar, que eran muchos campesinos, ¿no? Se declaraban como una república independiente de Colombia. Esto es como si fuera lo que sucede en España, ¿no? Que está quienes reclaman por el País Vasco, ¿no? No quiero asociar exactamente con eso, pero bueno, es como que en ese momento estas personas de ideología liberal y comunista estaban reclamando. En ese año se crea bajo el comando de Pedro Marín, que le decían tiro fijo, le decían a este hombre, era quien comandaba a la FARC en ese momento, que estaba integrada por 7 integrantes, ¿no? Digamos, quienes eran los que tenían el comando. Esta persona fallece en el año 2008 y el mando de la FARC lo toma Guillermo Sáenz, quien fue abatido en el año 2011 por el ejército colombiano en una operación que fue declarada por el actual presidente, que es Juan Manuel Santos, ¿no? Luego, en noviembre del 2011, el mando de la FARC lo toma un tal Rodrigo Echeverry, que dirigió este grupo guerrillero hasta el 26 de septiembre del 2016, donde se firmaron estos famosos acuerdos que, como bien vos hacías mención, Natalia, en La Habana. Y la idea era terminar con este conflicto armado. Luego, aparece el plebiscito del día 2 de octubre, que también nos hiciste mención, donde triunfa el no. Y la idea era que si triunfaba el sí, sobre todo en lo que tiene que ver con la consulta popular a los colombianos, no solamente que se abandone de manera definitiva la lucha, sino que la FARC también se convierta como un movimiento político. Decime si en algo de esto que estoy diciendo hay algo erróneo. En términos generales, ¿ves bien? Está bien, o sea que tomé buenos apuntes. Sí. Y el día 24 de noviembre, posterior, obviamente, a la votación y que triunfará el no, el gobierno decide firmar unos nuevos acuerdos que son apoyados por la mayoría del Parlamento. Claro, imagino que después de quizás la sorpresa de que el pueblo colombiano en su mayoría haya dicho no, intentaron salvar, ¿no? Entre comillas, de alguna manera esta situación. Pero claro, como vos decías, sin bajo el consentimiento de los colombianos, ¿no? Que habían dicho no. Y quizás se merecía una nueva votación, ¿no? Después de, si es que iban a realizar esto el día 24 de noviembre, de firmar nuevos acuerdos, a ver qué opinaban bajo la consulta popular, ¿no? Todos los colombianos, digamos, bajo lo que aquí siempre decimos, el sentido común. Creo que eso también cayó mal, ¿no? En la mayoría de la gente, ¿no? Así es. Bueno, te hago unas precisiones ahí, un poquito. Las FARC empezaron, como lo decías, unas diferencias, un conflicto agrario, o sea, por una diferencia en las tierras. Digamos que empezó como una lucha agraria por las tierras. Cuando el narcotráfico llegó a las FARC, cuando el narcotráfico se volvió el medio que enriquecía a las FARC, se perdió esa lucha que se dio inicialmente por lo agrario y se pasó a ser ya un grupo terrorista. Es cierto, entonces, para tener eso claro, es cierto, con los cabecillas que mencionaste, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasó con el presidente Santos? Miren, en el 2000, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez era el presidente, implementó una política de seguridad democrática que minimizó o dejó muy mal parado las FARC, porque nuestro ejército colombiano hizo una gran labor para combatir a este grupo armado. El presidente Juan Manuel Santos se eligió con los votos del Centro Democrático, en ese momento no sé si el Centro Democrático, con los votos de Uribe. El presidente Juan Manuel Santos vendió a los colombianos la idea de que iba a continuar con la seguridad democrática para combatir a las FARC. Pero no fue así. El presidente traicionó no solo a Uribe, sino que traicionó a todos los colombianos que votaron por él. El proceso de paz inició. Nosotros durante toda la campaña del no, contamos la verdad de los acuerdos, leímos minuciosamente cada artículo de ese acuerdo y lo transmitimos a los colombianos. El no ganó, como usted lo dijo, pese a que el gobierno invirtió toda la maquinaria política del Estado haciéndole campaña al sí. O sea, era una campaña desigual. Ustedes no se imaginan todo el despliegue de recursos que hizo el gobierno para la firma del acuerdo final que se dio en Cartagena. Y nosotros estuvimos allá protestando a las afueras del lugar donde se estaba firmando y eran personalidades y los recursos que invirtió el presidente fueron muchos. Recursos que se perdió, porque al final perdieron el plebiscito. El gobierno estaba confiado de que iba a ganar, o sea, es el único lugar donde yo creo que pasa de que el gobierno autoriza a todos los funcionarios públicos. O sea, tenía toda la estructura del Estado haciendo campaña para el sí, tenía todas las maquinarias políticas de todos los senadores de la Unidad Nacional, que son mayoría, de todos los representantes a la Cámara, de todos los concejales, de todos los diputados, de alcaldes y gobernadores. Y así los derrotamos. El 2 de octubre fue un golpe muy duro para el presidente Juan Manuel Santos. Los colombianos le demostraron que a pesar de su maquinaria, el pueblo unido es capaz de derrotarlo y derrotar las cosas con las que no está de acuerdo. Después del 2 de octubre, el Centro Democrático como vocero del no tenía una gran responsabilidad, que fue que durante campaña dijimos que no queríamos acabar con el acuerdo de paz, sino que queríamos negoci que se renegociaran ciertos puntos. El expresidente Álvaro Uribe, en un acto desinteresado, de buena voluntad, se sentó con el presidente Santos y con otros voceros del no, como el ex procurador Ordóñez, la ex candidata a la presidencia Marta Lucía Ramírez, tres representantes del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, entre otros. Se sentó a negociar, a manifestarle al gobierno los puntos con los que no estábamos de acuerdo. Más o menos duró esas negociaciones un mes. El gobierno no cedió, no solo no cedió, sino que nos engañó. Dijo, modifiqué los acuerdos, los voy a implementar, pero a la hora de evaluar los dos documentos eran casi iguales, le cambió las palabras, dejó la esencia, lo que, por los que los colombianos votamos, no la dejó ahí en los acuerdos. Y es algo que estamos comprobando. Digamos, el gobierno decía no va a haber elegibilidad política, y ya hay elegibilidad política porque ya radicaron un proyecto de ley que le da curules directas a las FARC. Miren, en el tema de que ellos dejen las armas nos parece magnífico. Yo creo que es el sueño de todos los colombianos que un grupo terrorista deje las armas, que vuelvan a la vida civil. Pero uno no puede dejar un precedente de que el delito es impune. Porque es bien que las FARC se constituya como partido político, es su derecho como colombianos. Es bien que haya elegibilidad política, pero no es responsables de delito de lesa humanidad, que es nuestro punto. Que el guerrillero raso que no cometió delitos de lesa humanidad pueda elegirse políticamente, pero no un hombre como Timochenko, que es Rodrigo Londoño, que usted mencionaba hace poco. Es un hombre que ha dirigido las FARC durante tantos años, que ha ordenado tantas muertes, que ha masacrado tantos pueblos, que ha dejado sin familia a tantos niños, que ha ordenado el reclutamiento de menores, como él y otros cabecillas de las FARC, responsables de delitos atroces, no vayan a pagar ni un día de cárcel y que además puedan elegirse políticamente. Es un precedente para las futuras generaciones que los colombianos no queremos. Y fue por los que luchamos el 2 de octubre en el plebiscito diciendo no. Y es por lo que vamos a volver a salir a las calles a demostrar al gobierno que no aceptamos que quede impune delitos de lesa humanidad y que haya elegibilidad política como premio por esos delitos de lesa humanidad. Este señor, Rodrigo Echeverri, es a partir del más o menos del 2010-2011, ¿no? Que es toma el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí. Y por lo que vos decís, fue, digamos, el periodo quizás más cuestionable o más sangriento, puede decirse, o porque lo que hablábamos hace un momento. Al principio, lo que fue una lucha de campesinos, ¿no? Que podría decirse justa, ¿no? Eso habría que ver bien cómo comenzó toda esa historia. Pero bueno, hicimos un pequeño resumen, pero bueno, en principio parece que era una lucha justa, lo que estaban demandando estos campesinos. Y después, con el ingreso del negocio del narcotráfico, es donde, digamos, una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿pero quién financia a las FARC? O sea, ¿quién les provee todo el armamento, toda la logística que tuvieron y aún tienen? Esto me imagino que está en un periodo de desarme, ¿no? Después de este acuerdo, que no creo que sea en un mes, me imagino, porque deben tener de todo. Entonces, yo una de las cosas que me preguntaba era, ¿cómo hacen? ¿Quiénes proveen? Claro, no había asociado lo que vos mencionaste con la aparición del narcotráfico y que empezaron a incursionar en ese gran negocio. Entonces, ahí es donde imagino que habrán tenido una alta vinculación con los carteles de tanto de Cali como de Medellín, ¿no? Claro, y hablando de ese tema, en el acuerdo de La Habana se establece que el narcotráfico es un delito político conexo, lo que significa que no tendrá cárcel. Es decir, el grupo narcoterrorista más grande de Colombia no pagará ni un día de cárcel por tantos años de narcotráfico. Dime, díganme qué ejemplo se le está dando al resto de colombianos, qué ejemplo se le va a dar a las futuras generaciones, que un grupo que estuvo inmerso en el narcotráfico no pague ni un día de cárcel por su delito, se prohibió la extradición para ese delito para los miembros de las FARC, ni ellos ni su familia pueden ser extraditados por narcotráfico. Demasiadas concesiones a favor de las FARC y poco compromiso de ellos por construir una verdadera paz. Y justo, ¿qué tema este? Porque la relación de la política con el narcotráfico, estaba viendo una nota que había salido en estos días, que él estaba involucrado el vicepresidente de Venezuela, como se dice acá en Argentina, hasta las manos con el tema del narcotráfico y supuestamente como que es un cabecilla, ¿no? Es tremendo, pero la relación de la política, y por eso digo, en estos años desde donde se crean las FARC, Y te pregunto, por ahí, yo viviendo en otro, en Argentina y en otro país, ¿no crees que hubo también un poco de, llamémosle, complicidad de algunos gobiernos que han sucedido en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias? ¿Qué me decís vos? No te entendí la pregunta. ¿Que hay unos gobiernos que favorecen a las fuerzas revolucionarias? Si vos crees que algún gobierno desde la creación de la FARC tuvo alguna complicidad, sobre todo con esto que me decís vos con el tema del negocio del narcotráfico, porque vemos que hay una relación entre la política, entre políticos y el narcotráfico, y está metido, obviamente, en este caso, la FARC también. Quizás esté equivocado en lo que estoy diciendo y esto ha sido una lucha de todos los gobiernos que han sucedido en Colombia, ya sea de la manera armada, tratando de debilitarlos. Ok. Digamos, bueno, no hay un gobierno en Colombia, no ha habido un gobierno en Colombia que podamos decir que estuvo vinculado a las FARC. No es así. En problemas de narcotráfico, de dinero en narcotráfico, pues tenemos el gobierno Samper, que en el gobierno Samper se demostró que funcionarios recibieron dinero en narcotráfico, pero que es un tema que no, como que no viene al caso de las FARC, no tiene nada que ver con ese tema. Pero yo me atrevería a decir que hay gobiernos vecinos, para no decir nombres, que sí estuvieron muy cercanos a las FARC. Gobiernos vecinos que comparten los pensamientos comunistas de las FARC, para no decir nombres de gobiernos vecinos, por ambas fronteras. Sí. Bueno, si vamos, acá estoy viendo, por ejemplo, la reseña que hace la querida Wikipedia, que dice que el grupo guerrilleros es un grupo de izquierda que se autoproclamaba marxista-leninista, o sea, con todo lo que eso implica. Y ya, si vamos a repasar la historia, vemos los desastres que ha habido con el comunismo, ¿no? Así es. Pero bueno, lo quería plantear porque es como tratar de ir atando cabos y poder llegar a entender un poco toda esta problemática, porque, como vuelvo a insistir con esto, no es algo tan sencillo, ¿no? Como por ahí algunos piensan. Nombrabas el tema del narcotráfico, que me imagino la relación con Pablo Escobar, ¿no? ¿Qué opinas? Pues Por no citar sabría decirlo. un personaje, por citar solo un personaje, ¿no? Porque obviamente lo que tiene que ver Bueno, después de la muerte de Pablo Escobar, las FARC es el primer narcotraficante colombiano. Y saquen conclusiones ustedes, ¿no? Podrían sacar conclusiones de ese tema, de las ayudas que han recibido las FARC durante esos 50 años. Ahora, sí, hay un punto que con el tema de los ingresos que este grupo guerrillero tenía, se estima que, por lo que leí ahí, que era el 30% de los millones de dólares que tenía de ingresos este grupo provenía de un impuesto que les cobraban a quienes hagan siembra de la cocaína, ¿no? Sí, aquí en Colombia se llaman vacunas, que es, no le digamos impuestos, digámosle que es digamos que las FARC cobraban por transitar por una vía, por ejemplo. O sea, Colombia llegó hasta un punto de que las personas no podían salir, o sea, los comerciantes no podían transportar sus productos por las vías, porque las FARC hacían retenes, hacían pescas milagrosas, se llevaban a la gente si no pagaban la dádiva, no sé cómo decirle, que ellos cobraban por poder transitar por esa zona. Además que se enriquecían también por el secuestro extorsivo. Se llevaban a las personas y cobraban a sus familias dinero para su liberación. Pero todo esto quedó impune en el acuerdo. O sea, toda esta problemática donde empiezan a tener mucho más poder, obviamente, comienza con esto del narcotráfico, ¿no? Porque antes, si bien era un grupo comunista con ideas leninistas o marxistas, no tenían estos antecedentes, me imagino, de secuestros, ¿no? Secuestros extorsivos, pedir dinero por Así ello. es. Claro, el narcotráfico fortaleció mucho a las FARC. Miren, yo les voy a contar algo. La Colombia de cuando yo tenía 10 años es diferente a la de cuando tenía 15. ¿Por qué? Antes del 2002, antes de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegara al poder, llegara a la Casa de Nariño, Colombia vivía vivía llena de secuestro extorsivo, atentados terroristas, no se podría transitar por las vías, las personas les daba miedo ir a su finca, las FARC llegó a tener un poder de asustar tanto a las personas o de generar tanto daño hacia la población que las personas les daba miedo salir a sus fincas, les daba miedo transitar de una ciudad a otra. Y gracias a la política de la seguridad democrática, que fue la política que implementó el expresidente Álvaro Uribe, las personas pudieron volver a sus fincas tranquilas. Él erradicó todo ese tipo de problemas de terrorismo que se estaban presentando. Yo creo que en Colombia se marcó un antes y un después del presidente Uribe. Ah, eso fue el anterior presidente, ¿no? Que tuvieron los colombianos. Así es. ¿Y qué tipo de medidas? O sea, directamente fueron acuerdos, digamos, acuerdos sin recurrir a la violencia o había ataques precisos. ¿De la seguridad democrática? ¿Me estás preguntando en qué consistía? Claro, ¿de qué manera Álvaro Uribe pudo contrarrestar estos problemas que estaba viendo, ¿no? En ese momento? Claro, miren, la política se basó en, bueno, la seguridad democrática está acompañada de otros pilares. Durante esa época, nuestras fuerzas militares se fortalecieron a tal punto que combatieron y tomaron nuevamente el control del país. Se trató de estrategias militares que lograron marginar la fuerza de las FARC. O sea, las FARC ya no podían, ya no tenían la misma fuerza que tenían en los otros gobiernos. Miren, el expresidente Uribe implementó la ayuda ciudadana. Los ciudadanos empezaron a confiar en él y empezaron a ayudar a informar dónde se encontraban las FARC. Fue muy bonito porque se ganó la confianza de los colombianos de esas zonas que habían estado olvidadas por el Estado. El expresidente Uribe se ganó esa confianza hasta tal punto que los ciudadanos se volvieron su ayuda para lograr combatir a ese grupo terrorista. Además de eso, la seguridad democrática estuvo acompañada de la cohesión social, de la confianza inversionista. Las empresas extranjeras empezaron a llegar a Colombia. Se habían ido por el tema del conflicto armado. Durante el gobierno Uribe aumentó la confianza inversionista. Empresas extranjeras empezaron a llegar, lo que aumentó la cohesión social. La cohesión social son todos esos beneficios que se le dan a la ciudadanía en tanto salud, educación. Entonces, el país empezó a verse más confiado, a tener la esperanza de que si era posible recuperar todo el tiempo perdido, toda esa amenaza de las FARC. Por eso en el 2010 eligieron a Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos se hizo elegir con la misma política, diciendo que iba a continuar con esa política de seguridad democrática que tanto beneficio nos trajo a Colombia. Y que terminaron, me imagino, en solo promesas, ¿no? Así es, el presidente Juan Manuel Santos Después de elegirse bajo esa política de la seguridad democrática, después de decir en su discurso inaugural que él era presidente gracias a Álvaro Uribe Vélez, al mes siguiente decidió apartarse completamente de la política de seguridad democrática y empezar a, por traer un ejemplo, volverse muy amigo del expresidente Hugo Chávez, de empezar a simpatizar con las ideas del expresidente Hugo Chávez. Después empezó. Se sentó en la mesa de negociación con las FARC, que es algo que podríamos aplaudir si no se hubieran puesto tantas prebendas a las FARC y si hubiera realmente negociado en beneficio de los colombianos. Es que sentarse a negociar fue bueno, el problema fue que el presidente Santos no actuó representando a los colombianos, representando el bienestar de los colombianos, sino que actuó dándole concesiones a las FARC, seguramente con el fin de ganar el Nobel de Paz. A ver, queridos oyentes, para que entiendan también toda esta problemática de la FARC y, bueno, las atrocidades que han cometido. Por ejemplo, empezaron a utilizar técnicas propias del Vietcong, que dice minas antipersona. Así que imagínense eso, minas antipersona. Asesinato de civiles, obviamente, como estábamos hablando, miembros del gobierno. Policías, militares, secuestros extorsivos o con fines políticos, atentados con bombas o armas no convencionales, se dice que utilizaban animales también y hacían una especie de animales bomba, algo bueno. Intento tratar de imaginarlo en mi cabeza. Bueno, todo esto generó, como bien decía Natalia, desplazamientos forzados de civiles, el reclutamiento de menores, destrucción de puentes y carreteras, como también lo nombraba Natalia. Según, acá hay un informe de las Naciones Unidas que dice que las FARC fueron responsables del 12%, 12% de los asesinatos de civiles en Colombia. Y acá hay un dato muy llamativo, ¿no? Y dice, se estima que la influencia que tenía el grupo guerrillero en Colombia era de 24, 24, escuchen bien, de los 32 departamentos, que no sé si es actualmente este dato, que Colombia tiene 32 departamentos, bueno, 24 estaban influenciados por este grupo guerrillero, como acá ponen algunos ejemplos: Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, entre otros. Y se estima que operaban también en países limítrofes como Ecuador, Venezuela y otro, no, bueno, Panamá y Brasil. Así que imagínense la logística, el poder que habían alcanzado este grupo guerrillero y que contaba en sus filas aproximadamente con más de 12.000 efectivos, Natalia, ¿no? Que esta cifra entre el año 2011 y 2013, una cifra de, si no leo mal, de 9.000 efectivos, ¿no? Acá vemos que hubo una reducción de 12.000 a 9.000, pasó a aproximadamente a unos 6.600, imagino, por toda la avanzada que ha tenido el ejército colombiano en los últimos años, ¿no? A pesar de los errores que bien vos nombrabas del presidente de Juan Manuel Santos, ¿no? Imagino que en estos últimos años, donde comenzaron estos periodos de, llamémosle, de negociación, ¿no? También hubo unos, no quiero decir la palabra ataques, pero bueno, se entiende que si hubo una reducción de 12.000 a 6.000 es porque algo sucedió, ¿no? No se los tragó la tierra a miembros de este grupo guerrillero. No, Hubo mira, avanzada. ahí hay que aclarar algo. es que todas las FARC no firmaron el acuerdo de paz. Hay grupos disidentes, hay bloques de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz. Ahí tiene el número restante. Actualmente las FARC reportan que se van a desmovilizar 7.000 hombres en su última cifra. Pero hay grupos disidentes, por ejemplo, el Frente Primero de las FARC decidió no desmovilizarse, decidió no acogerse al acuerdo. Entonces ahí está el resto de personas, de miembros de las FARC que no encajan en sus cifras. Es que todas las FARC no se van a desmovilizar. Algunos frentes, más de tres frentes, decidieron no acogerse al acuerdo de paz. Es más, hace poco en redes sociales la senadora Paola Holguín publicó un panfleto que entregaba un frente de las FARC en el cual decía que no se iban a desmovilizar y iban a seguir delinquiendo. Ahí está la diferencia de hombres de la que se reportaba en esa época con las que las FARC está reportando ahora. Y miren, quería aclarar otro punto. Las FARC no solo utilizaban carros bomba, utilizaban niños bomba. Las FARC tomaban niños inocentes, les daba un balón o les daba un maletín, les decía que lo llevara a una estación de policía y era una bomba. Los niños explotaban. Y Qué durante el locura. proceso de paz, sí hubo enfrentamientos. Miren, hay un hecho que yo creo que me ha marcado muchísimo, que de verdad, solo acordarme y ver cómo hay impunidad, como el presidente Juan Manuel Santos pretende impunidad, me duele muchísimo. Fue en el Cauca. 11 soldados que estaban durmiendo, las FARC los atacaron y los dejaron en pedazos. Ver las imágenes de esos soldados en pedazos, sus partes tiradas, o sea, encontraban tirado un brazo, una pierna, era terrible. El gobierno no hizo nada, guardó silencio y siguió negociando. O sea, son sucesos que realmente están marcando la historia de Colombia y que seguramente en el exterior no los ven, pero que los colombianos sentimos mucho dolor por ellos y por eso es que votamos no, por eso es que rechazamos esas concesiones de impunidad que pretende el gobierno Juan otorgarle a las FARC, o mejor, que ya les está otorgando. Sí, los medios, bueno, esto sucede con un montón de noticias que lo que llega es muy poco y a veces llega todo tergiversado, no es la realidad de lo que está sucediendo y así sucede en un montón de cosas que suceden actualmente en el mundo también. Entonces, la mejor manera de poder investigar, de entender o de saber o de llegar lo más cercano a la verdad, ¿no? Digámosle así, es investigando, es buscando en internet, siempre. Miren, por ejemplo, del comunicado que les hablaba ahora, perdón, disculpen un momento. No, está El bien. Frente Tulio Barón, que opera en el norte del Tolima, anunció en comunicado del enero del 2017 que no se iba a desmovilizar y que se declaraba en disidencia de las FARC en concordancia con el acuerdo de paz. Son esos, como ese frente hay otros que no se van a desmovilizar. Entonces, esos son esos hombres que no van a que no se acogieron al acuerdo de paz y van a seguir delinquiendo. Ah, bueno, entonces es un acuerdo de paz en un 80%, digamos, ¿no? En un 70%, porque hay ciertas, ¿cómo llamarle? Hay, imagino, distintos grupos dentro de este grupo guerrillero donde hay algunos que dicen, no, no vamos a entregar las armas, nosotros quizás nos vamos a poner otro nombre, pero no aceptamos. Este acuerdo también. Yo, digamos, lo que a nosotros nos llegó, por ejemplo, en Argentina era que sí, con bombos y platillos ya había un acuerdo. De hecho, por eso lo que hablamos al principio del famoso premio Nobel. Que bueno, me imagino que eso es muy discutible también. Sobre todo, bueno, la estadística de los premios Nobel que se han otorgado con el correr de los años, alguno dice no se puede creer. Pero bueno, no voy a cuestionar en este caso el de Juan Manuel Santos porque de hecho me parece lo más correcto que sí sean los colombianos quienes digan si está bien o está mal. Quizás si yo estuviera viviendo en Colombia diría tendría una opinión un poco más formada, ¿no? Pero bueno, lamentablemente lo que nos viene en todos estos últimos años de premios que se entregan así, hay algunos que uno dice, ¿pero por qué? Bueno, ese es un punto que por ahí dejamos para nuestros oyentes de Colombia cuando el programa, cuando esta nota esté puesta al aire, den su veredicto, ¿no? Si está bien o está mal. Si yo te pregunto a vos, Natalia, ¿qué decís? ¿Bien el premio Nobel o mal? Bueno, yo diría que será el premio Nobel de la impunidad. Debió, si no se llamara, debió llamarse el premio Nobel de la impunidad y seguramente Juan Manuel Santos era la persona que más se lo merecía en el mundo. Clarito, clarísimo. Estoy viendo acá y Natalia, no te quiero robar mucho más tiempo. De hecho, te agradezco muchísimo por esta nota que estés que estás dando para Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Un tema, insisto, delicado, por todo lo que hay detrás y todos los muertos que lamentablemente hubo. Y seguramente da para mucho más. Y ojalá dentro de algún tiempo podamos tener un nuevo contacto, si estás, si te parece bien, si estás a gusto para seguir charlando un poco más sobre el tema. Quiero ir cerrando un poco la nota. Estoy leyendo, por ejemplo, entre el 20 y el 30% de quienes integraron la FARC, estábamos hablando que han llegado a más de 12.000. Se estima que, les decía, el 20 y el 30% son menores de 18 años. Así es. Y acá es el punto que por ahí para cerrar esta nota es donde quiero hacer un poco más hincapié, que me parece que es dentro de todo lo que hablamos y de por qué ganó el no, que hay varios puntos, este tema es el que más sensibiliza, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué tantos y tantos menores fueron reclutados a formar parte de este grupo guerrillero? Esta lucha que vos comenzaste, es reciente, es de hace unos años, Natalia. Vos estás integrando actualmente, o sea, decime si digo bien, vos sos abogada, ¿puede ser? Sí, soy abogada. Abogada. Y, por supuesto, activista. Así es. Bueno, yo realmente, bueno, yo hice una campaña que se llama Entreguen los niños ya, hace aproximadamente 2 meses. ¿Por qué la inicié? Porque empecé a preocuparme de que esos niños que están reclutados por las FARC parecían que a nadie le importara. Realmente el gobierno los olvidó en la mesa de negociación, nadie se pronunciaba sobre el tema, era algo como si no existieran. Entonces, ante ese desespero, ante ver que eran olvidados por muchos políticos, no digo que por todos, pero digamos que en su mayoría, y por el gobierno, obviamente, decidí, como una iniciativa ciudadana y obviamente como abogada, enviarle una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que interviniera en la entrega de los niños reclutados, que le exigiera al gobierno que nos devolviera a esos niños que están en sus filas. Todavía la comisión no nos ha dado respuesta, sin embargo, al darle difusión al tema en los medios de comunicación, el tema se volvió de interés nacional. El comisionado de paz en representación del gobierno empezó a decir que las FARC estaban incumpliendo la entrega de sus niños. Ya más personas, senadores de varios partidos empezaron a interesar en el tema. Entonces ya es un tema que está en voz de todos los colombianos y esperemos que nos entreguen esos niños, porque a pesar de que seguimos presionando, las FARC parece que juega con nosotros y nos dicen, nos los vamos a entregar en febrero, en marzo, en abril. Entonces están jugando con nosotros. Bueno, La verdad, te aplaudo por esto que has hecho y por, digamos, por lo que estás haciendo, ¿no? Porque, bueno, es algo que me imagino por muchísimos colombianos no es que lo tienen olvidado, pero quizás no se animan o por ahí no tienen las herramientas necesarias a veces. Hoy yo creo que las redes sociales es un medio y ayudan mucho y Así es un tema que en el fondo a todos los colombianos nos toca. Digamos, la campaña ha sensibilizado a mucha gente, de diferentes partidos políticos han brindado el apoyo a la campaña. Yo creo que antes guardaban silencio porque les da temor resaltar el incumplimiento de las FARC. Yo creo que a los colombianos les da temor manifestar su inconformismo con las políticas del gobierno, temor en decir que las FARC están incumpliendo. Todavía hay esa política del terror que impartían las FARC y hay muchos colombianos que en verdad les da miedo enfrentar o debatir de lo que dice el gobierno y las FARC. sí, y sobre todo me imagino con los antecedentes, ¿no?, que tiene Colombia en esto de generar miedo a la población, ¿no?, con lo que es sabido mundialmente con lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Entonces, no es algo que pase por alto y quienes logran meter miedo en la población, bueno, ya sabemos que lo dominan todo. Entonces, no, como bien decís vos, no creo que la gente no quiera participar. Quizás lo haga o por ahí. Ya digo, con esto de las redes sociales y aprovechar la tecnología para poder generar conciencia, ¿no? Y que bueno, que de a poco se vaya perdiendo ese miedo, ¿no? Insisto, no es un tema fácil, porque los antecedentes son duros. De hecho, hay algo, y a mí me molesta mucho cuando, no quiero salirme mucho del tema, pero me molesta cuando se asocia únicamente a Colombia con la violencia y con el narcotráfico. Y es algo que los medios también se han encargado de mostrar solamente esa Colombia, ¿no? De los años más tristes, si se quiere, y no hicieron hincapié en un montón de cosas que también tiene de lindo y de bueno ese país. Y lamentablemente en el exterior, ya sea también en Europa, mismo en África, de hecho tengo una anécdota de alguien que me preguntaba, no recuerdo ahora si fue por Twitter o un mensaje de texto en mi teléfono, me preguntaba sobre si era muy peligroso ir ahora a visitar Colombia por todo lo que se había dicho, les habían dicho durante tantos años bueno, con lo de Pablo Escobar y demás. Sinceramente me molesta mucho eso también, porque tuve la suerte de estar allá, está bien, no estuve en los peores años, ¿no? Donde el cartel de Cali y el cartel de Medellín impartían todo este terror y todo este miedo. Pero me encontré con una Colombia hermosa. Te soy sincero, Natalia, no me quería volver, quería seguir descubriendo el país, seguir descubriendo su gente. Me sentí muy a gusto. Me trataron como si fuera un colombiano más. Y me gustaría que más allá de todos estos temas que son importantes y son tan sensibles, también se muestre al mundo la otra Colombia, ¿no? Así es, Colombia es un país hermoso con gente maravillosa y yo creo que para terminar sería súper importante invitar a todos los oyentes a que visiten Colombia, que es un país con mucha biodiversidad y que tiene siempre las puertas abiertas para todos los visitantes. Buenísimo, Natalia. Quiero hacer hincapié antes de cerrar en un caso de por qué llegó todo esto también de la FARC aquí a Argentina también y al mundo, que fue el caso, vos lo recordarás bien, de Ingrid Betancourt. Así es. Ingrid fue liberada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo una operación llamada, bajo una operación militar, logró la liberación de Ingrid Betancourt. Se logró la liberación de Ingrid. Sí, que estuvo aproximadamente 6 años cautiva, ¿no? Más o menos. Así es. Bueno, muchísimo tiempo. Así es. Bueno, qué suerte que pudo ser rescatada. No tuvo, lamentablemente, la misma suerte muchísima gente que fue secuestrada por este grupo guerrillero. Como el caso de Ingrid Betancourt, miles, me imagino, miles, y algunos que nadie sabe, pero bueno, fue el que más sonó acá porque tenía que ver con una persona pública, ¿no? Así es. Así es. Natalia, bueno, como decía, este tema da para muchísimo más, pero bueno, me gustaría dejarlo, ¿por qué no? Una invitación a hacerte para dentro, bueno, cuando se pueda, poder charlar un poco más sobre esto y obviamente ojalá tengamos la buena noticia, de que no solo este periodo de desarme, por lo menos los grupos que accedieron y que están de acuerdo con este proceso de la negociación de paz, no solo el proceso de desarme, sino también que empiecen a liberar a todos estos niños, que sinceramente merecen tener otro tipo de vida, insertarse en la sociedad de otra manera y dejar las armas, ¿no? Y todo ese lavado de cerebro que les han hecho durante tantos y tantos años. De corazón, espero que, y bueno, imagino que todos los oyentes de Radio EBR esperamos eso. Para Colombia y para todos esos niños. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesta a hablar con ustedes. Muchas gracias, Natalia. Te mando un abrazo enorme y bueno, estamos en contacto. Y bueno, muchas gracias a los oyentes que estén del otro lado cuando salga la nota al aire, y estén escuchando la nota con Natalia. Así que, Natalia, un gustazo enorme y un abrazo y un beso grande. Feliz noche. Igualmente para vos.